Gabriela Penca del maguey. Gabriela Penca de un maguey, tu nombre. Hola, bienvenidos a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a escuchar su programa Las niñas que van a gole. Oye, la lucha libre. Una calurosa bienvenida. Así como calurosa. Oye, en esta esquina Natalia Sánchez. Y en esta otra Judith Carillo. Y en esta otra Kika Cabrona García. Soy mamá. No, pero tienes que hacer con usted luchadora y yo de golfa. En esta esquina la caliente de Kika. La caliente. No, en esta esquina la cálida Kika. La cálida Kika. A ver, chiste. Vamos a abrir plaza con un chiste y ahorita les decimos cuál es el contenido. Voy, primis. Llega una chava, ¿no? Con su esposo y le dice: oye, mi amor, ¿tú crees que con este vestido negro me veo gorda? ¡Ah, cabrón, no mames! Está hablando un rotoplas. Ah. Error, morras. Nunca le pregunten a su vato si se ven bien o mal. Seamos honestas. Nunca deja salir tu risa, no hay pedo. ¡Escúpelo! ¡Escúpelo ya! ¿Tú crees que Jorge riéndose para adentro? Así. Sí, dije, no. ¡Escúpelo! Manches, ¡escúpelo reírse a ti mismo! Oye, a ver, déjame. A ver, otro chiste. Lo traigo. Este está quemadísimo, pero está, bueno, quemadísimo el día de hoy, ¿verdad? Porque sale hoy y es muy bueno. Ya sé que yo principalmente estoy harta de Ninel, pero ahí les va. Le pregunta a Felipe Calderón a Ninel: oye, ¿tú eres Ninel la de las pendejadas? Y le contesta a Ninel: no, güey, yo soy la de los chistes. El de las pendejadas eres tú. Deja a mi presidente. Me lo paso por el arco del que yo voté. Deja en paz a mi presidente, amado, por el que yo voté. Natalia es como mi house, one house. Oye, Natalia es como Marilyn Monroe. Así de: oh, hello, Mr. President. Sí, que le cantó las mañanitas, happy, ¿no? Happy birthday to you. Marilyn Manson. No, Marilyn Monroe. La que canta Pink. Y sales con tu vestidito blanco y así. No, pues y te sí paras en una de las coladeras del DF y apesta, cabrón, porque no son como las de USA, ¿no? ¿Cómo dijo la morra ayer? Los del United. No. United. Los United 3. Ahí vamos, más o menos. Ah, pues por ahí andaba, viejilla. Pues bueno, ya pues retomando ahí, la seriedad de este programa. Chiste. ¿Cómo perdió Ronald McDonald su virginidad? Ah, yo sé. ¿Cómo? En el McTrio. ¡Perro! Ojalá si la perdieran varios. Oye, a ver, andamos hablando de McDonald's. Entra un niño al McDonald's. Hola, vengo a mi McFiesta. Lo siento, necesitas una McEntrada. Gracias, McPerra. Muy buena. Está bueno. ¿Y qué tal si la Kika nos dice el contenido del día de hoy? Bueno, morritos y morritas, el contenido del día de hoy será, como siempre, nuestra recomendación musical. La recomendación, ¿qué recomendación musical les tenemos? El dato de una chavita de Guadalajara, ahorita les platicaré de ella. Tenemos la recomendación de la movie a cargo de Nata. ¿Yutis, trae recomendación turística? ¡Claro! Hoy, Granada. Perfecto. España. Traemos en el tema de, en los calzones de, que ya no es tanto los calzones de, pero es como el tema del chascarrillo. Vamos a hablar de la socorrida inventada ley de Murphy, que cómo la odiamos, pero cómo la vivimos. Sé. Y como tema principal, en honor a nuestra Nini, porque hay que felicitar a Yutis porque ya tiene. ¡Bravo! ¡Bravo! Como ustedes sabrán que nosotros estamos muy en contacto con la Ninines, vamos a hablar de los chavos Ninis. Sí. Con cifras, números y todo. Y todo el pedo. Y pues sí, con los pelos de la burra en la mano. Así teníamos es, algunos invitados propia especiales por ahí, pero yo creo que les dio pena hablar de su situación. Es que llegan más tarde. Es que llegan más tarde. Así invitados. Tanta gente que quiere venir a grabar con nosotros. ¡Vosotros casen a no sé! ¿Cómo le hacemos? Sí, no, merito. Oye, no, ya en serio. Yo les iba a comentar sobre la semana del jazz que estuvimos yendo por ahí, la Yutis. Un día. No, pero muy chido, porque la verdad, mira, uno porque no sabe lo que está luego viendo en el escenario, pero nos tocó, por ejemplo, ver a un grupo de jazz que se llama Mole, que son de Querétaro. Muy buenos, la verdad, nos dejaron con un sabor de boca muy chido. Y estábamos así como extasiadas, así, de verdad. No es por exagerar. ¿Cómo te extasias? Ya después que leímos pues así como muy prendida, no sé. Sí, o sea, la verdad es que, o sea, tú estás escuchando el jazz, por lo general pues el jazz es así como que te deja en stand-by un rato y te mete en la música y te mete, pero realmente estos chavos son muy buenos. Estaba tocando con ellos un pianista que es considerado el mejor pianista de México. Hello, muchachos. Ajá. En Aguascalientes estuvimos al mejor pianista y no lo disfrutaron igual que nosotros. Sí, luego sí fue porque no fueron. El Teatro Víctor Sandoval es un teatro muy bonito que se disfruta mucho, pero es muy chico y la verdad había sillas vacías, aún así. Y luego... qué triste, porque tenían buenos exponentes de música y la verdad es que no sé si le falte difusión o no sé si la gente esté como en otro rollo, pero la neta, no te pases, o sea, teníamos exponentes de música muy buenos, pero reconocidos, mira, a nivel mundial, y qué triste que la gente no vaya. Te voy a decir una cosa, ese festival es muy muy bueno, hace, no sé, creo que fue el año pasado, también trajeron muy buenos exponentes, estuvo por ahí Eugenio Toussaint, que ahora me parece le acaban de rendir un homenaje. De hecho, este encuentro, esta semana, es el cuarto encuentro regional Centro Occidente de Jazz, Aguascalientes. Pero precisamente este año es el homenaje a Eugenio Toussaint, que falleció este año. Ajá. Y quien lo conozca sabe que era un chingón de chingones, era una piezota mexicana, o sea, uno de los grandes. Y así como él, muchísima gente que es de alto calibre se presenta año con año. Yo creo que sí es un poco falta de difusión, pero la verdad es que la gente no se interesa por las cosas. Si a ti más o menos te interesa y le buscas por ahí, te das de alta en dos, tres lugares donde te llegan las notas de los eventos culturales. Sí, claro. O que con que tengas el contacto de alguien que trabaja para el ICA, que yo no sé, etcétera, etcétera, te vienes enterando fácilmente de exposiciones, de eventos de estos, que no es tanto falta de difusión, sino falta de interés. La gente luego quiere que le llegue realmente a su puerta un vendedor y le avise todos los eventos. Claro, como ayer. Está muy cañón, ¿eh? Entonces, y aparte, lo mejor es que son súper accesibles. O sea, de verdad, está baratísimo. Las entradas, no te pases. 50. Bueno, 30 o 50. Llévense 50. Pero bueno, sí, ya le hicieron. Pero estás de acuerdo que es súper barato para que gastes, o sea, y estando en el lugar, igual te puedes echar tu cheve, lo que tú quieras. Y la neta, están súper accesibles, súper barato para que te la pases 3 horas, si tú quieres, escuchando, que es más o menos lo que dura todo el concierto. Música de calidad en vivo. En vivo y de artistas que son de México. Nacionales. Nacionales, claro, e internacionales. Y que aparte, bueno, mira, son, por ejemplo, reconocidos y tienen premios. Exacto, mira, nosotros le hicimos una entrevista a Hernán Hedge, por ahí la vamos a poner en la página. En la página, la vamos a subir. Ajá, la vamos a subir. Él es el baterista del grupo Mole que les digo, pero también el sábado va a tocar con un grupo que se llama Love Electric. De verdad a mí me dejó impresionada la... ¿Porque medía 3 metros? No, aparte. Está enorme el tipo, ¿no? Está enorme, o sea, aparte tomamos una foto que también la vamos a subir a la fanpage. Natalia se ve chiquita, no, la verdad, así no, te la pongo. No, no me ve tan chiquita, pero sí le tomé una foto yo, a la Yuti al lado de él. Yo le llego al ombligo. Tú y yo somos así como pa... Oye, y Yuti le llegaba a la estatura a gusto. Al trófono. Yo le llegaba al nivel. A la estatura a gusto. Ustedes piensan al nivel. No, pero oye, muy buena onda. La verdad es que muy cálido el chavo, él es de Buenos Aires. Pero súper talentoso. A mí me dejó impresionada la forma en la que toca. Aparte hace sonidos con instrumentos que tú en la vida has visto. Así dices, no manches. Y con la batería juega muchísimo. Entonces, el talento es el talento. Sí, sí, sí. Aparte, él tiene 16 años viviendo en México. Y la neta es así como que yo soy, sí, de México y o no sea, me bueno, importa, digo, no hace falta la decir la neta... que es baterista, compositor, productor, maestro, promotor, artista visual. Y pues, que no ganó, manches, un Grammy. Ganó un Grammy hace un año, en el 2010. Sí. La verdad, vale la pena ir a verlo. ¿Quién eres? Personaje, esa clase de personajes aquí, personaje de verdad, ¿eh? Sí, por 30 oigan pesos. Mira, por ejemplo, y que no son alucinados de que ay, yo gané un Grammy, nadie me hable y tengo a mis guarros. No, al contrario. Habla con mi mano, pero. Los chavos así súper accesibles. Bueno, a ti te diría habla con vibra, mi pene, porque es lo que te queda la mano. Al nivel. Yo, la Kika, hola, Kika. No, pero, yo hola, háblame al chile. Háblame al chile. Y de hecho, sí es muy alburero, ¿eh? Sabe todos los albures. Sí, sí, pues sí, México, bueno, ya mira, lo educó. En el caso, nosotros vamos a estar subiendo esto a la fanpage y vamos a, obviamente, a decirles que no dejen de ir a Love Electric, que es el sábado, porque este podcast, pues bueno, sale el siguiente jueves y pues ya no nos van a alcanzar. Pero por ejemplo, hoy después de aquí, nosotros nos vamos a ir a San Juan Project, claro, que es otro grupo muy chingón también, que tocan jazz, pero lo mezclan con electrónica. Entonces medio también con está hip hop y funk. Y así tienen unas mezclas más alternativonas. Pero estás de acuerdo que al fin de cuentas es jazz. Y la idea es que asistan a los conciertos y que se dejen de estar en el antro, en las cheves y o bla, sea, bla, sí, bla, vayan o si sea, quieren también, pero la neta, pónganse las pilas, exacto. Invitamos a todos a aprovechar los miles de eventos. También ya dentro de poco, creo que el 16 comienza la nueva temporada de obras de teatro en el Teatro Morelos. Sí. Hay muchísima actividad cultural que es bien económica, que está bien chida, que es talento nacional o talentos internacionales. Claro. Como por ejemplo, luego, bueno, un saludo listos, a Penny, a Penelope, que ella está a cargo de traer a los talentos Penelope Villanueva, un beso. Y le damos un beso y le damos también las gracias por permitirnos entrar a hablar con los artistas y a disfrutar de estos eventos, ¿no? Pero bueno, otra de las personas con las que estuvimos hablando fue Mark Andrew. Andrew. Es también el pianista que te digo que es el que está reconocido como mejor pianista del mundo, de México. Entonces, pues hay que mandarle un gran saludo a Mark Andrew y a Hernán Hedge, con los que estuvimos hablando y son muy buena onda. Bueno, ya pasando al tema, al contenido del programa, ahí les va a mi Kika, que se va a explayar bien perrón. Así, la recomendación musical. Bueno, antes que nada, la recomendación musical es que se echen un clavado un poquito al jazz, que eso fue lo de esta semana. Sí, que esa es la específica. Escuchen jazz, el jazz es hermoso, hay miles de variantes. variantes, miles de tipos para todos gustos, pero clávense un poquito en algo más de lo que pasa en radio y de lo comercial. Ahora, bueno, antes de comenzar con la sección de recomendación musical de cada semana, quisiera yo mandar saludos, un saludo a Rogelio de Beyond the Groove, que acaba de ser su cumpleaños. ¡Ah, sí! Yo, ¡Happy birthday! Y una corrección, porque la neta que me escuche mi maestra de primaria y me repruebe la cabrona, pero el otro jueves mandé un saludo a Nancy, mi amiga que vive en Edimburgo, y según yo dije que era Nueva Escocia, y en la semana hablé con ella y me pendejó porque la neta es en Reino Unido, o sea, no está en Nueva Escocia. Entonces, una disculpa, pero hasta Edimburgo, a ella y a su esposo. ¿Alguien apaga ese teléfono? ¿Puedo apagar el teléfono de Marco Pisano? O sea, Marco Pisano nos abandonó con su teléfono, suene y suene. Y suene. Pero es que sonó vibre y vibre. Oye, pero entonces un abrazo hasta Edimburgo y un abrazo de parte de las niñas que más les duele, a Rogelio de Beyond the Group. Sí, un abrazote. También yo tengo varios saludos. Tengo un saludo para Rubí, que fue su cumpleaños también. Y la viejilla anda de viaje. La viejilla anda en las Europas, viejilla. Sí, ¿quién fuera ella? Sí, mándanos. No manches, qué chido, la verdad. Un souvenir. Sí, tráenos un llavero, pinche Rubí. Y luego, besos de 2 euros. A Mónica Guerra, que es también otra amiga. A Pau Carrión, que es una de las tochas. Que juegan, bueno, Tochito Bandera, Tochito, ¿verdad? Tochito Bandera. Dieguito, que es el hijo de Marta Márquez, una gran amiga. Hoy nació y pues yo me aventé todos sus dolores de parto el año pasado. Y pues hoy cumplí un añito y pues saludarnos a Dieguito. Cuando tengas 18, te quiero mucho. No sabes. Sí, cuando tengas 18 ya puedes. Ya puedes, hablarnos, sí. Hablarnos, sí. Pero hasta entonces. Pero bueno, entonces, entrando de lleno al tema de la recomendación musical. En esta ocasión quise hacer una excepción porque les vamos a recomendar una chava, que de hecho ella es originaria de Tijuana, pero tengo entendido yo radica en Guadalajara. Se llama Vanessa Zamora, y ahorita al final del podcast, como siempre, les vamos a poner la rola para que la escuchen, pero es una chavita súper talentosa que nosotros le pusimos el ojo, y la verdad es que creemos que en un tiempo va a despuntar y van a escuchar de ella en varios lados. Darles una rápida reseña de todo lo que ha hecho. Esta chavita desde los 8 años toca el piano, lo cual es mi sueño frustrado, cabe mencionar. Ya sé, no cualquiera puede. Yo toco el piano, pero al revés. Tocas piano, no hables en pasado. Tocas. Estuvo en clases de guitarra, también toca el bajo, entre otros muchos instrumentos. Ha estado en recitales. Tanto toca el bajo. Así como tú. Ay, hola, Kika. No, pero ella yo más. Toco el alto. Ella... Oye, pero Vanessa lo toca más en forma, con más ganas. Pero Vanessa lo toca con ritmo. Oye, sí, ella lo toca chido. Mejor. ¿Puedes pedir mi reseña? Sí, sigue con okay. Entonces, ha tenido recitales y de hecho ya es compositora, también es cantautora, porque también compone su música. Desde bien chavita descubrió que le gustaba escribir y luego que fue aunando lo que escribía junto con la música que estudiaba y fue haciendo como canciones y melodías. Entonces, al principio como medio covers y así. Exacto, pero pues todo ya... el mundo empieza con covers, sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Pero ya después empezó a animar y empezó a hacer sus mismas sus canciones. Propias canciones, sí, que claro. Le gusta darles un toque tipo unplug y las empezó a subir. Como acusticonas. Ajá. Entonces la gente le empezó a responder chido. A ver, Natalia, deja de fumar mota. A ver. No es mota, y no digas así. Entonces empezó a sacar su propio material y la gente empezó a responder bien, por lo cual se motivó y actualmente está grabando su EP, el cual va a salir antes de que finalice el año. También está alternando como vocalista, o sea, porque canta y canta sí, muy sí, bien. Canta muy bonito. Como vocalista de un grupo llamado Shock Bucara. Que este es el grupo de Guanatos. Entonces, tiene como muchos proyectos en puerta. Pónganle el ojo ahorita para que ustedes cuando esté de moda y ya sea famosa digan, ah, yo la conozco desde antes. Ah, yo seguí sus pasos desde que empezó. Y aparte así. Porque ahorita es cuando por lo general sacan cosas, bueno, es mi muy personal opinión, al principio es cuando sacan cosas más chingonas. Y ya, porque después ya las disqueras les empiezan a meter mano. Claro. Dicho, y ya les empiezan a matar mucho como la... Como la... Julieta Venegas. Como la neta, que ya se hizo se más a pop la así. No a todos les pasa, pero la mayoría. Entonces vale la pena. Les paso su contacto del Twitter o del Facebook para que la chequen y la del pueden Twitter. Escuchar del Twitter. Del Twitter. En Twitter es @ Vanessa, pero con Vanessa doble con doble S ZR. Y en Facebook es Vanessa Zamora. Zamora. Vanessa es con doble S, se lo repetimos, y Zamora es con Z. Porque tiene mala ortografía, Fokker. Sí, ya sé. Y aparte, lo chido es que está bien chavita y que ella compone sus propias canciones, ella le mete su feeling. Que trae contenido. Y trae contenido y le está echando ganas y la neta. No es como Catarino, como Erasmo Catarino. No es como la niña bonita que se sube al escenario a cantar y la produce. No, o sea, esta morra es talentosa. Y está picando piedra desde abajo, eso es digno de aplaudir. Y aparte, desde que empezó a estudiar piano, también guitarra, bla, bla. Tiene todo este contexto de conocimientos musicales, lo cual tiene escuela. Hace mucho. O sea, no es cualquier hija de... De puta empresario. Entonces, escuchen la rola. Empresario pudiente. La ñaña. La ñaña. Un saludo para la ñaña. Adriana, te quiero. Oye, entonces escuchen la rola que les va a poner el boss al final del podcast y no le pierdan el dato. Nada pierden. Ustedes que pierden tanto tiempo al día en la computadora, déjenle poquito a checar su dato. Mira. Vanessa Zamora con doble S y Zamora con Z en Facebook o en Twitter. Twitter. Vanessa con doble S nuevamente, SR. No, perdón, ZR. De todas formas lo vamos a poner en la fanpage. Sí, de hecho, y si tienen chance, el single es, se llama Otra Vez y está muy padre la canción. Escúchenla en ese tiempo, si igual se pueden meter a YouTube y todo ese rollo. Si no, de todas maneras la vamos a tener en la página de mundowaffle.com.mx. Métanse los dedos. Natalia, ¿puedes seguir con tu recomendación? ¡Qué pedo, Kika! Traes todo el flow. El día de hoy. Es que es jueves, vieja. Ya ando cansada. Pásame el peine de cola. Oye, tu recomendación de movie, porque el boss anda, anda mamando que ya nos va a cortar la... Mi recomendación del día de hoy es Gato Negro, Gato Blanco. Gato Negro, Gato Blanco. Bueno, es una historia de gitanos. Pero es de el cineasta, discutidísimo cineasta y músico bosnio, Emir Kusturica. Emir Pavón. Ante todo la cultura. Kusturica. Bota. Bueno, se desarrolla la historia de una boda que es pactada sobre unos gangster, de la hija de un gangster con el hijo de un contrabandista. La verdad es que está muy buena porque es aquí, bueno, lo que más se disfruta de esta película es todo el homenaje que se hace a la cultura de los gitanos, porque sale muchísima música muy buena y pues toda la cultura la describen muy bien. Ajá, referencias visuales. Oye, ¿y de dónde es la peli? ¿Es inglesa? ¿Española? Ahorita te digo datos. Es yugoslava. Fíjate, es yugoslava. Es de Burkina Faso. ¿Dónde está Burkina Faso? Es de 1995, pero aguanten. Esta película ganó el León de Plata como mejor director en el Festival de Venecia de 1998. Entonces vale la pena que la vean. Aparte, después de esta película también de este mismo director, Underground, en 1995, para que lo chequen el dato y la vean. De todas formas, la vamos a subir a la fanpage también para que de ahí, el link, pues para que puedan bajar la peli y la puedan ver. Ilegalmente, pero está bien. Yuti. Porque es barato. Los de Granada. Métanse. Tierra. Oiga, no, pues les voy a recomendar como un dato turístico. Les voy a recomendar la Granada con sal y limón. Y chile. Estoy hablando de alimentos, güey. Y chile. Ay, no estás hablando de la fruta roja. De las como un día dejen balconeo al idiota de Wences, te quiero, amigo. Estábamos jugando al pintolín, al pintamonitos, y le tocó dibujar una granada. Y el muy idiota, en vez de dibujar una de guerra, se pone el pendejo a dibujar un vaso con bolitas, güey, sin colores, ¿estás de acuerdo? Y nosotros, es una chasca. Y quería que adivináramos que era una granada, güey. Ay, Wences, qué tonto eres. Un saludo a toda la banda de Querétaro que nos escucha. Por cierto, al grupo que acabamos de entrevistar, Made in Jazz. De Querétaro también. Otros chavitos que Querétaro también tienen. Oye, tienen un buen. Chido, muy buen repertorio que traen, ¿eh? Aparte, Querétaro tienen 6 años como un grupo ya formado y todo el rollo. Placeres culposos. Ni lo que vos tenés cogiendo. Ni lo que vos tenés cogiendo. Que de Granada, ya sé. Yutis, ¿por qué nos dejan de mis mareas? Porque ustedes se van. No, métenos al carril. Se va. Díganle que no. Oigan, ya el mes que entra empieza el país. Qué padre, perdón, continuemos. Bueno, está bien. Bueno, la serie mundial. Go Red Sox. Go Yankees. Oye, go cachorros. Qué padre, porque ya les hicieron nuevo estadio. La verdad es que mi sueño era ir al estadio de los Yankees, pero al viejito, el nuevo ya no me motiva. Bueno, quiero ir a un... Pero bueno, ¿vas a hablar de Granada o no, güey? Ah, no sé. Bueno, ¿qué pido? ¿Qué pido? Vos tenéis que hacer la recomendación ahora mismo. Por eso. Que nos está cortando el tiempo. Por eso. Que mi recomendación... Está de rojo. Yo traigo calzones rojos, ¿se los enseño? ¡No! ¡Sí lo sacó! ¡Para tú! Te voy a regalar unas tangas bien padres. ¡Lucharán! 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. No se puede porque tengo un volcán en la cara. No puedo usar tangas porque tengo un volcán en la cara. No, te picó un zancudo. ¿Y te picó? Tiene que ver la tanga, güey. O hormonas. Te picó un zancudo, amiga. Te rascaste y te rascaste. Me picó un zancudo. Granada, las dos. Bueno, pues Granada se ubica en la región de Andalucía, Andaluz, España. La región andaluza. Hay muchos vuelos, chavos, hay muchas escalas, pueden ir de cualquier manera, ya sea DF Madrid, Madrid Granada, bla, bla, bla. Está muy accesible, te puedes ir en autobús también, pero el punto es llegar a Madrid. El punto es llegar a Madrid y ya de ahí te puedes ir en autobús, puedes rentar un coche, te puedes ir en avión. Desde aquí te puedes teletransportar. Mamá, ya no quiero ir a Granada, cállate y sigue nadando. Ajá, sí. Sí, de hecho. No, pero bueno, el punto es llegar a Madrid, como quieras. Okay. Como quieras llegar a Madrid y ya de ahí te puedes ir en autobús, en coche. ¿Cómo se le dice a las personas que viven en Granada? A ver. ¿Cómo se le llama a la gente que vive en Granada? Granadinos. No sé. No sé. Ignóranos si tú hablas. Granadientes. Bueno, el punto, el tip es que el aeropuerto de Granada no está en la ciudad, entonces tienes que tomar un autobusillo para que te lleves unos euros en efectivo, porque tienes que pagar como 3 euros para que el autobús te lleve a la ciudad y te deje en la estación de autobuses. Ya de ahí te vas. Dejaban el hotel que te fueras a quedar. No, es que en algunos hay metro, pero en Granada no hay metro. Es chiquito, es muy... Es como Aguascalientes, más o menos. Pero el punto es que el aeropuerto está medio lejecillo de la ciudad. Y solo hay autobuses. En Granada. En Granada, mira. Metro hoy. En Granada, el tip es que está la famosísima Alhambra, que es un edificio que es de la época de años no sé qué. Bueno, el punto es que los moros, en ese caso los árabes, lo construyeron y está muy padre. Era un castillo de Carlos V, no es el de los chocolates. No, me cayó el chiste. Sí, de hecho, sí es el de los chocolates. Al centro del castillo está el Patio de los Leones, que tiene mucho de la arquitectura que es de los árabes. Y está muy padre porque pues es como la mezcla entre europeo con árabe, entonces está muy padre. Y aparte está arriba de una colina muy, muy imponente y de ahí tienes una vista impresionante de lo que es la ciudad. Y aparte también tenemos lo que es la Sierra Nevada, que es una parte de la ciudad que está en un cerro encabronadísimo y todo el año está nevado. ¿Un cerro qué? Entonces ahí te puedes ir a esquiar, hay hoteles para que te quedes ahí. Puedes aventar así como... Te puedes aventar en tu tablita y hacer bolitas de nieve y angelitos en la nieve y todo el rollo. Y la neta está bien padre porque está bien accesible para llegar a lo que es la Sierra Nevada. Hay un camioncito que te lleva y todo. Oye, Yotis, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedes acostar en la nieve? Claro. ¿A cerrar tus brazos y hacer claro. De hecho, en la parte más baja de lo que es Sierra Nevada, donde están los hoteles, hace más frío que en la parte más alta, que es en donde se tiran los skateboard, ¿cómo se llama? Skateboarders o lo que sea. Bueno, en donde empieza todo el cotorreo para esquiar y así. Y hay un chorro de gente que te da clases, están los entrenadores, hay niños de 6 años que están tomando clases para aventarse. Yo a lo mejor soy muy india, pero yo no lo hubiera pensado. No, pues yo tampoco lo había pensado hasta que estuve ahí. No, pero está bien padre porque aparte está bien accesible el precio, subes en un teleférico, obviamente. Además hay como un parque así recreativo, digamos, hay juegos como eléctricos, así tipo los de aquí de la feria. No tan Peters. Está el hoyo, sí, está el Trabant. No, pero hay muchas actividades. El martillo. Está la crema batida. La Natalia Sabella. Las pasitas. La oruguita, que es más como en una montaña rusa, pero en una oruga. No, bueno, no así. O sea, claro que son jueguitos más elaborados porque es para los turistas, para las personas que se quedan en los hoteles de ahí, para que tengan actividades y todo el rollo. Y está bien padre porque aparte pues hay un chorro de gente. Todos los instructores son muy amables, tienen paciencia no es un lugar para que vaya a esquiar la gente experta, o sea, hay de todo, hay gente que viene a competencias, de hecho ahí se hacen competencias cada cierto tiempo, no recuerdo bien en qué época, pero hay competencia a nivel internacional y todo el rollo, pero está padre porque igual ves a los niños súper chiquitos así con sus equipos y todo y te la pasas muy muy a gusto. Y aparte, el agua que llega desde las montañas de Sierra Nevada es el agua potable, bueno, el agua no potable, porque en Europa todo el agua es potable, pero el agua bebible embotellada, digamos, se llama Sierra Nevada y es un agua que sabe deliciosa porque es de manantial. La nieve que baja de la sierra. Porque aquí todos dicen que es de manantial, pero bueno. Esa agua es del agua congelada que se descongela. Está muy rica y aparte, bueno, y la cerveza que venden. Muy buena. Y aparte, es el. No me platicaron, yo la probé. Mucha. En cantidades. No me la platicaron. Yo me probé, me puse bien peda, le enseñé las nalgas a todo el mundo. No, yo no hice eso. Gritando por toda la casa. Natalia, no. Yo no enseño las nalgas, ojo. Oye, y aparte, otro dato curioso es que en España hay algunas ciudades en las que se acostumbra a hacer lo que se llama el botellón. El botellón es como agarrar la precopa, pero en una plaza pública. Y es de cuenta que... Sí puedes pistear en la sí plaza. Puedes pistear en la calle. Que Judith se puso bien pero, en la plaza pública. No, sí, en esa plaza sí. De hecho, eran como unas canchas así al lado de un centro comercial. Ganados. No, yo no quiero decir eso. And everybody say, chinga tu madre. Así es que la pinche Judith. Güey, pero pues si hablan español. ¿Cómo te explico? Por eso, es que... Judith andaba peda, güey. Andaba ya confundiendo los idiomas. Y el tuto chingar a su madre. Ah, no, aquí está español. Yo parlo italiano. Ella, y la manita. Se puso a aplaudir como muy flamenqueramente, ¿no? Váyanse a chingar a su madre. No, por favor, no expongamos esa imagen de México que ya tiene de por sí el mundo. Oye, no, pero neta, así el dato curioso es que ahí se acostumbra a hacer el botellón. En algunas ciudades de España ya lo prohibieron porque de repente, pues la banda se pone medio crazy, hacen cagadero, ya sabes. Pero ahí sí se acostumbra y de hecho se pone en una plaza que está al lado del Hipercor, que es un centro comercial. Y ahí toda la banda se pone a pistear, llega con sus pomas y todo el rollo. Y de ahí se van al antro. Claro que al antro ya llegan todos fumigados, se echan 2-3 cubas porque no te venden pomos, o chupitos, que son como los shots y así. Y de ahí sales como a las 7-8 de la mañana, bien fumigado. Oye, como los ya de día. Se cagan en todo, ellos se cagan en los chupitos. Ellos se cagan en todo, en los chupitos, en la hostia, en la leche. Me cago en tu puta madre. Me cago en los muertos. A ver. Muy bien, el tema principal es, a ver, de los ninis, los ninisipis. Ex-nini. A ver. La ex-nini número uno. De los ninisipis. Ni estudia, ni trabaja, pero ni sipistea. Pero sipistea. Ay, no, de los ninis. Eres un parásito. Te digo. Güey, calla, tranquilo, ve. Ay, pendejo. Bueno, resulta que los ninis... Este es un fenómeno social. Sí, es una generación mundial. Es una generación. Social, yo dije. Sí, social ejemplo, mundial. A que no es nada más sí, en no, nada más en México. Bueno, la generación denominada nini está formada por jóvenes en condiciones de exclusión social extrema. No cuentan con la posibilidad de encontrar lugar ni en el mercado laboral, ni tampoco tienen acceso a un espacio educativo porque es muy caro. Entonces, pues si no tienen ni en el mercado Juárez... Ni saludos en el mercado Juárez. Pero sí, se les dice ninis porque no porque sean vagos ni flojos. O sea, oye, es un error. Pero, por ejemplo, es variante porque en España son ninis los que por su propio gusto y huevonada se salen no de estudiar. Igual sigue siendo el término de alguien que no estudia y no trabaja, pero allá sí hay la variante de que es gente que por gusto claro, no quiere hacer se nada. Les hincha okay, y sus papás son bien buen pedo y los mantienen. Aquí en México las estadísticas oscilan en que son los chavos que no tienen acceso ni a trabajar ni a estudiar, pero no porque sean flojos ni vagos. O sea, ojo, aquí en México, bueno, quién sabe, a lo mejor creo que sí hay algunos sí, que... Sí, claro, y hay gente que también lo hace de huevonada y pierde interés debido a la circunstancia actual, pero principalmente es gente que no tiene la oportunidad. Son chavos de 12 a 29 años. Y el número grave e inmenso de ninis en México es de... 7.5 millones de personas las que integran la qué sociedad. Lo... O sea, está heavy este pedo porque, bueno, muy somos cabrón, casi muy... 110 millones de habitantes aquí en México. Entonces, 7.5 millones de habitantes es casi el 10%, güey. O sea, está cabrón. Y muy no cabrón. Es porque no quieran chambear, o sea, es porque no hay trabajo. Bueno, la mayoría. Bueno, la mayoría. Pero lo cierto es que la mayoría de ellos están en esa situación porque, como lo decía Natalia ahorita, no hay chamba. La chamba que hay te la pagan en 3 pesos, claro, porque saben que si tú no la quieres, hay otros 33 esperando sí, chamba. Sí, porque nos ha pasado de que te ofrecen una chamba y dices, no inventes, o sea, me pagan súper poquito, yo soy un licenciado, ya egresado, tengo ciertos años de experiencia. ¿Cómo es posible que me ofrezcas una miseria de sueldo, la verdad? Claro, o sea, lo que pasa con nosotros luego, ¿no? De decir, oye, yo soy ya una profesionista, voy a pedirte trabajo, te llevo mi currículum bien, todo chido. Y me quieres dar 3 mil pesos. 4 mil pesos al mes. Exacto. 3 mil pesos al mes, que de verdad ahorita en eso andan los salarios. Y no te ajusta para nada, estás miserable. Y aparte, te exigen así como, ay, necesitamos que hagas una maestría o que tengas cierta preparación y ciertos años de experiencia. Bueno, a ver, ¿cómo carajo los voy a hacer no si me pagas esta miseria cagadas de sueldo? O sea, cagadas. ¿Cómo pago mi maestría si gano 4 mil pesos al mes? ¿Sabías? No, un dato curioso, ¿sabías que Chiapas y Michoacán son los estados del país con mayor número de ninis a nivel estatal, que es un 25%? Ojo, curiosamente, bueno, sobre todo en el caso de Michoacán, es uno de los estados con más conflictos de delincuencia y narcotráfico y eso. ¿Y por qué? Porque está ligadísimo. Obviamente, no tienes chamba y no puedes estudiar y viene un cabrón y te ofrece no sé cuántos varos por hacer pendejadas y cosas ilegales. Y ahí está el resultado. Aprovechando que tenemos aquí a mi hermano, él es médico. Yo me di cuenta de lo de Michoacán porque, digo, no porque estudies medicina ya tienes la vida resuelta tampoco. O sea, no, jamás. En Michoacán hay por año 6,000 egresados. Ahorita, 2,000 egresados. Cuando mi hermano egresó. Ahorita en este año ya son 2,000 egresados. Imagínate para acomodar o emplear a 2,000 médicos. O sea, entonces el pedo son muchos, pero uno de ellos debería de ser que hubiera más oferta de trabajo, porque definitivamente hay muy poquita oferta de trabajo y bien, bien remunerada. Es que mira. Y el otro es que también debería de regularse un poco la situación de los egresados. O sea, porque ¿de qué te sirve estar aquí saque güeyes si no tienes para darles trabajo? ¿Estás de acuerdo? Claro. Por eso la cultura emprendedora ahorita está muy en boga, porque pues... Digo, no tienes ahorita algún acceso a algún trabajo, pues así de planta o de base, en alguna de las instituciones. Y es que también te llega la desesperación, o sea, dices, claro, güey, ya estudié, ya me preparé y no tengo chamba, ¿de qué se trata? O sea, no, pero, no es como me lo platicaron. Pero entonces coincidimos que sí está cabrón, que sales y está bien cabrón agarrar chamba. Y que sí tiene mucho que ver con que luego anden acabando los morritos de narcotraficantes y haciendo estupideces. Claro, sí, sí tiene mucho que ver. El trabajo ahorita vale menos, la vida cuesta más. Y, por ejemplo, este es ahorita un ejemplo así clarísimo. En el 2000, bueno, el salario mínimo en 1982, o sea, cuando tú naciste, Kika. No, yo nací en el 85, mamacita. Óyeme, por favor. Cuando mi hermano Jorge y Marco Pizano nacieron, se podían comprar 25 kilos de tortillas. Y ahorita, en el 2011, 5.5 kilos. Güey, imagínate, o sea, el pedo... Sí, o sea, y no es tanto tiempo realmente. Ajá. Un huevo te cuesta un huevo. Antes un huevo valía un peso. Ahora ganarte un peso vale un huevo. Te cuesta un huevo. Diría nuestro querido Jorge. Sí, de las mismas palabras de nuestro hermano. No, y sí, Jorge, y peor es para las personas que tienen familia. O sea, por ejemplo, nosotros decimos, ay, somos ninis y todo, pero no tenemos compromisos con hijos, con maridos y bla, bla, bla, ¿no? Pero imagínate las personas que tienen hijos, que tienen que pagar escuela, que tienen que pagar... Pañales. Claro. O sea, libros, mira, y bla, bla, bla, pañales, comida. Mira, entre 1982 y el 2009, la economía creció en promedio anual un 2%. Pero con el aumento de la población no hubo ningún crecimiento, güey. O sea, nos lo metimos por la cola por andar de calientes reproductivos. Sí, güey. Ojo, banda, pues también sí, ya no se pongan a hacer tantos chamaquitos. Hay que cuidarse. Es que sí, es que sí, pues los que Dios me mande. O, ay, pues si yo los puedo mantener, el amor es lo que importa. No los puedes mantener porque la vida apesta de cara. Ahorita ya hay que planear la familia. Ahora, hay estados como Hidalgo, Tlaxcala y Baja California, donde tienen programas de fondos monetarios para préstamos, becas, etcétera, etcétera, que tratan de incentivar a los jóvenes, pero realmente son muy, muy poquitos estados, tengo entendido yo que son 5 nada más en la República, que tienen este tipo de acceso. Aún así, aunque todos tuviéramos, no hay fondos suficientes, porque luego no ajustaríamos el salario de los diputados y así. Pero sí, no hay pobres diputados sin sus para tener a tanta banda auspiciada, entonces... Es un pedo bien complicado porque es tiene un pedo que haber electoral, güey, porque estás de acuerdo que ni siquiera es cuestión de partidos, o sea, no. Lo que sea, güey. No, somos apartidistas. 82 al 2009, güey, ha habido un chingo de alternancia, güey, como para ahorita. No, yo no estoy tirando a algún partido en especial, pero estoy diciendo que el pedo sí es político, o sea, sí es educación, es un pedo de educación, tiene que haber más trabajo, tiene que haber mucha más cultura en general, o sea, los chavos también ya de pronto les dan hueva y dicen, güey, ¿estudiar para qué si no hay chamba? Entonces andan de vagos y de huevones. Mejor no estudio, pongo mi negocio de venta de películas pirata y me va súper bien. Es que la neta sí es eso, es la comodidad de no estudio y ya. La guillotina, pero fíjense, les voy a leer nada más rápidamente una nota. Los ninis mexicanos son el reflejo de nuestra sociedad. Algunos viven su drama en sintonía con las últimas tendencias de globalización. Son bilingües, tienen acceso a la tecnología y patrones de consumo de ocio y sofisticados, con frecuencia subsidiados por sus familias. La mayoría no tienen tanta suerte. Su niñedad es una de las caras de la pobreza, o sea, güey. La mayoría de los pobres somos pobres. O económicamente o culturalmente, güey, porque también ser un huevonazo, pues también no. Digo, porque en realidad estás diciendo, o sea, es comodismo también. La mexicana nini refleja, güey, todos los perros, chavos que claro, sí hablan otros idiomas, pero porque son subsidiados por las familias, güey, pero realmente no tienen ahorita pues forma de tener algún trabajo, y si lo tienen de todas formas y que de todas maneras pobreza, güey, porque los salarios son bajos, y que aún así también la mayoría es como comodismo, o sea, comodidad de que ay, mi mamá, mi papá me en España alivianan, güey. En España hay una página que es www.ninis.org, en donde los ninis suben su diario, güey, y lo presumen. Sí, querido diario, hoy no hice nada, y así, o sea, lo toman ya hasta como algo presumible y algo de lo que se puedan... Como si fuera su profesión. Claro. O sea, hello. Está de locos, güey. Y un dato bien triste, bueno, retomando yo lo de Michoacán, porque de verdad me quedé impactada. Estudios y encuestas demuestran que para el 40% de las adolescentes en Michoacán sueñan, su sueño es tener novio narcotraficante. Novio narco para que las mantenga, o sea, y les dé una vida de la reina del sur. A ese grado estamos, porque ¿qué es lo que está haciendo la mayoría? O sea, no la mayoría, pero mucha gente se está yendo por el mal camino y entonces se está volviendo ya algo socialmente idolatrado, aceptado. Sí, porque lo ven como un nivel de vida muy bueno y de una manera muy fácil de llegar, o sea... A cambio de meterse por la cola a nuestro país. Sí, claro, pero eso no lo ven. Ellos nada más ven el nivel de vida que les pueden ofrecer. Pues sí, es tanta su carencia que les brilla el ojo con sí, un varo. Que me den diamantes, que me den botas de pitón. Oigan, sí. Bueno. Pues nos cortó la guillotina, ya no pudimos seguir hablando de esto. Igual en el siguiente podcast. Podemos retomar el tema porque es muy amplio. Sí, retomamos el tema y obviamente pues vamos a tener invitados, porque lo que a nosotros ahorita, bueno, en lo que a nosotros concierne ahorita es explicar o dar algo a conocer, es que la neta la cultura empresarial y la cultura emprendedora está chida es un buen ejemplo y es un buen consejo para la gente que ahorita está de nini, güey. Exacto. Y aparte, mira, si hay apoyos para las pequeñas y grandes empresas, nada más es que se pongan las pilas, que tengan un proyecto fundamentado. ¿Cuál Flintstone? Que no se estén nomás rascando las pelotas, que neta se pongan las pilas. Continuamos por cuestiones ajenas a nosotros, hoy tenemos el tiempo limitado, pero en nuestro siguiente podcast vamos a continuar con el tema de los ninis y les vamos a quedar a deber la ley de calzones de con la ley de Murphy. Sí, el marco es vinculado. Y un poquito más de Granada. Bueno, cuídense mucho. ¿Lo podemos despedir con un chiste? Sí, claro. ¿Por qué se extinguió el tiranosaurio Rex? ¿Por qué murió? ¡De comezón en los huevos! ¡A huevo! ¡Chao! ¡Chao, amigos! ¡Vagina! Mundo Waffle. Otra vez.